se hable de música, tienen que hablar de mí. Quito pusieron la panky cuando sintieron el ki. Ya son 200 jonrones, ya yo pasé de dar hit. Agente libre a los 30, yo soy LeBron en su pick. Merece plapote, se va de pop y yo tengo la calle encima. Cantante karaoke, chécate el spot, estoy como Messi en Argentina. Yo soy príncipe en Qatar, no me he cansado de gastar. Tú eres 100 por 35, yo soy la FIFA mundial. A quien tú le vas a roncar, si el juego le di ristal. Si yo monto una disquera, a todos lo puedo filmar. Pa' que me ronca, soy la difa en el que los deja sin yompa. Como el Fader le voy a dar con el tonka. Soy el BM, el Malaren, yo estoy soleado en mi esquina. Si hay guerra, que la declaren. Pa' que me ronca, soy la difa en el que los deja sin yompa. Te falta 300 y no de espalda. No busques que te falta. Aunque te pongan collares, aunque te lean la carta. Yo fui como Noé, yo lo monté en mi arca. La glope va en el papa, el palo no se tranca. Piensan que soy bichote, que estoy moviendo blanca. Tú eres hater, tan mordido porque tu baby se encharca. Ustedes son artistas, pero es que yo soy la marca. Pa' que me ronca. Soy la difa en el que los deja sin yompa. Como el Fader les voy a dar con el tonka. Soy el BM, el Malaren, yo estoy soleado en mi esquina. Si hay guerra, que la declaren. Pa' que me rompa.